Hola, buen día, ¿cómo estás, Pablo? Bien. Paola, a ver, contanos. Hubo un juicio hace unas semanas, hace unos días atrás, ahí en General Pico. Condenaron por abuso a una persona. Y dentro del debate, tu hija fue violentada y vulnerada en sus derechos por dos profesionales que defendían a este condenado. ¿Vos hiciste una presentación en el Colegio de Abogados para que se investigue esto? Sí, en realidad el debate oral se llevó a cabo el año pasado, en octubre, y a partir de ahí, bueno, fue condenado. Todavía no tenemos una condena firme porque, por supuesto, se sigue apelando, pero sí es de 20 años la condena hacia el abusador. Y lo que denuncié en esta oportunidad ante el Colegio de Abogados es la vulneración de los derechos de las menores de edad. Por supuesto que como mamá de una de ellas denuncié lo que yo viví, pero en realidad se extendió al resto de las menores. Claro. En general el argumento es culpabilizar a la víctima, que tenía 11, 13 y 15 años, con argumentos espantosos, a un nivel de violencia que no se puede explicar con palabras. Por eso, la desestimación, sin haber accedido a los audios del debate, que son la prueba irrefutable de la violencia que vivía ahí adentro como mamá, no es lo que esperaba, ¿no? Claro. Si bien era posible que pasara, es una corporación supongo que cerrada y a ver, no se investiga, ¿no? Entonces yo tenía como dentro de mis posibilidades que la desestimaran, pero jamás pensé sin una investigación, Claro. porque no me dieron los argumentos nunca por escrito y evidencia también la desprolijidad con la que se manejan con una denuncia que amerita mucho más seriedad, porque es violencia en contra de menores de edad. Entonces, lo que pido en esta oportunidad, obviamente, es una investigación y un acceso a los audios del debate, que ahí está todo, ni más ni menos de lo que denuncié. Claro. Paola, ¿vos cuándo hiciste la presentación esta? ¿La hiciste ahora o La ya? hice el 22 de marzo. Ah, el 22 Eso de... lleva unos meses ya. Y a través de una llamada telefónica me comunicaron que mi denuncia se había desestimado por faltas de prueba. Y no hay falta de prueba. Por falta de prueba me lo comunicaron telefónicamente, ¿eh? Yo pedí por escrito los motivos por los cuales se desestimaron mi denuncia, que es un colegio de abogados. Claro. Telefónicamente no pueden desestimar una denuncia. No hay una notificación por escrito y es lo que me parece merece mi denuncia en el caso que pasó que fue desestimado. Entonces, es una Paola, desprolijidad enorme. sí. Paola, y durante el debate, donde vos veías y las mamás veían que estaban vulnerando los derechos de las menores, ahí los jueces que intervenían o alguien del debate, ¿nunca dijo nada? ¿Lo dejaban pasar? Mira, hubo una oportunidad bastante espantosa, que por supuesto fue cuando yo estaba dando testimonio, que afirmaron una cosa de mi hija, afirmaron, no fue pregunta, y por supuesto que uno se descoloca, fue a un nivel de violencia enorme, gigante, ¿no? Como culpabilizando a mi hija o a mí o a cualquiera menos a su abusador. Claro. Y tuvimos que ir a un cuarto intermedio, que por supuesto no basta, porque la realidad es que si esto no se permitiera, se sancionara, Claro. nosotros no tendríamos que estar pasando, nosotros ninguna familia, por supuesto, que tenga que llegar, lamentablemente, a una instancia judicial por abuso sexual. Nosotros tenemos el derecho de estar ahí adentro cuando nos pasa. Claro. No, no es la la solución no es sacar a las familias del debate. No, no. La solución es que esto no se permita más. Y hablo del sistema judicial que lo permite también, ¿no? Sí. El Colegio de Abogados pidió, lo único que hizo fue pedir un informe al tribunal, es decir, a los jueces que estuvieron presentes, y por supuesto no se tomó ninguna postura. A ver, tampoco se trata de tomar posturas, es simplemente decir que lo que pasó es real. Por eso mi desesperación por pedir el acceso a los audios. Claro. Porque ahí está todo. Sin embargo, evitan eso, acceder a los audios. Claro. Paola, ¿y cuándo te llamaron desde el Colegio de Abogados? ¿Qué fue esto? ¿En estos días fue para decirte que la denuncia estaba desestimada? No, la denuncia se desestimó a finales de junio. Y por supuesto, todo proceso, ¿no?, que revictimiza lleva sus tiempos y sus momentos. En este tiempo, desde la desestimación hasta acá, estuve contactando organizaciones de abogadas feministas o que se especializan en la vulneración de los derechos en las niñeces y adolescencias. Estuve tocando puertas, haciendo redes de ayuda y contención también, sobre todo para saber cómo hacer mi próximo paso, ¿no? Claro. Quise realmente que todo vaya en el marco de la ley, presentando mi denuncia seriamente, con todo lo que eso implica. Y lo único que obtuve del Colegio de Abogados es un tratamiento de la denuncia poco serio. Entonces, esta necesidad de que se investigue, ¿no? De que se vuelva, y además de que por todos los medios también, llamando y mandando mails a la casilla que me pasan para que mande, también pedí la notificación por escrito de los motivos y nunca me volvieron a responder. Busqué por todos los medios que realmente se tomara en serio la denuncia y no lo consigo. Me parece que hay una protección también de sus propios colegiados que hacen a esta resolución. Claro. ¿Y te queda algún camino, digo, además de hacerlo público, esto? ¿Lo has analizado con algún abogado o algo? ¿Ir por otro? No hay nadie que se ocupe especialmente, pero sí tengo muchas personas que me asesoran, que son de Buenos Aires, sí. De estas organizaciones que yo te digo, de Abofem, por ejemplo. Tengo el número de las chicas, yo cada cosa le consulto. Y también te iba a decir algo y lo que te iba a decir es que también tomó este caso del Consejo de Niñez, que está enterado de acá en la provincia de La Pampa, el Consejo de Niñez y Adolescencia, que también intervino y envió una nota al Colegio de Abogados para informarse sobre el tratamiento de la denuncia y para también estar al tanto de cómo se va a proceder. Entonces, es importante el apoyo porque ellos están trabajando en casos de abuso sexual a menores, ¿entiendes? Ellos todavía están ahí adentro del sistema judicial, de los debates, y las familias que tenemos que pasar por esto, encontrarnos con dos profesionales que realmente no reparan en nada y que a costa de cualquier cosa para defender a sus representados violentan y maltratan niñeces, no puede seguir pasando. Bien, Paola, no sé si quedó algo que nos quieras remarcar, decir. Me parece que ha sido bastante clara de la situación por la que estás atravesando. Y bueno, nosotros insistiremos acá también desde Radio Kermés a ver si las autoridades del Colegio de Abogados dan algún tipo de explicación y se puede avanzar en que se investigue la actitud que han tenido José Mario Aguerrido y Raúl Quiroga durante este debate que fue el año pasado. Exactamente. Sí, el año pasado. Bien, Paola, no sé, te decía, si quedó algo que nos quieras decir, si no, muchísimas gracias. No, es esto, recalcar que es una denuncia que necesita investigación y acceso a los audios. Son audios larguísimos, con un nivel de violencia espantoso. Entonces es necesario que se accedan los audios para que los vean, los escuchen maltratar y violentar. Argumentar y justificar el abuso a menores. Es espantoso. Necesita investigación. Esta denuncia y cualquiera que se presente con ese tipo de violencia. Me parece que desprolijamente no se trata de una denuncia de estas características. Paola, que tengas un buen día. Gracias por el testimonio. Muchísimas gracias a vos. Bien. Gracias. Bien.